divertido, encantador, humorístico y lisérgico. Está llegando Oeste Tonight Show, el programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde, viernes de 20 a 22, acá en Radio Che. Llegó la cuenta de la luz, la deuda del teléfono y una boleta de gastos varios. No vamos a pedirles que la agarren ustedes. Radio Che, espacio publicitario. En Morón ya funciona el nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Más fácil, ágil y moderno. Para registrarte, manda un SMS por única vez con la letra E al 86527 y empezá a utilizar este servicio. Más información en www.morón.gov.ar. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Casados los novios, el tío borracho y la torta devastada. Alguien tiene que pagar esta fiesta. Fin de espacio publicitario. www.radioche.com.ar. El Chango Spasiuk en Morón se presentará el domingo 24 desde las 18 horas en los festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo. Te esperamos en la Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje, Morón. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Está llegando Oeste Tonight Show, el programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde, viernes de 20 a 22, acá en Radio Che. Dijo sobre nosotros el Papa Francisco. Cuando no había respuestas, buscaron el perdón en todos lados, sin éxito. Pero lo único que tenían que hacer era poner Radio Che. Subieron el volumen y se regocijaron. Radio Che, una versión deforme de una realidad aún más deformada. De las entrañas de la línea Sarmiento llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Muchas gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. Sean todos, digo, bienvenidos a Oeste Tonight Show. Mariano Aragunde. Muy buenas noches, Santiago Alonso. ¿Cómo te va? Muy bien, todo muy tranquilo. Con el calor adolescente de estos días justamente calurosos. ¿Vos te escuchás bien? Sí, sí, me escucho bien. Mejor. En fin, esta es una cuestión técnica, sí, continuemos. Que la resolveremos muy prontamente. Una semana donde ha pasado absolutamente, como siempre decimos, de todo en términos de políticos, deportivos y demás. Eso será parte de lo que estaremos charlando justamente en esta jornada. Que podemos decir una jornada que le está robando los días al otoño. Puede ser. La noticia de la semana, una de las noticias más importantes de esta semana, tiene que ver con, bueno, casi que podría ser una especie de sección lo que viene pasando en el conurbano bonaerense. Sí. Porque lo ha titulado un portal provincial. Nuevo salto de Garrocha en el conurbano. Bueno, hablamos de política, hablamos de los pases. Se le sigue yendo gente a Massa en el Frente Renovador. La cuestión es que esta vez es protagonista una persona con la cual mucho no preferimos no joder, que es el intendente de Merlo, el señor Raúl Alfredo Otacé, que esta semana ha recibido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Scioli, precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, en medio de rumores y algunos señalamientos de que estaría queriendo volver al oficialismo. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Claro, pero hay mucho más. ¿Por qué? Porque, en definitiva, bueno, esto ya, esta versión está empezando a cobrar más fuerza. Deja de ser una versión. Allegados al jefe comunal merlense dicen: si el Vasco Tassé está haciendo una reunión y lo invita a Scioli, es porque está pensando claramente en volver al oficialismo. La cuestión es que esta semana el gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó a la municipalidad de Merlo 35 nuevas unidades puestas al servicio de la seguridad de los merlenses en el marco de la implementación del Comando de Prevención Comunitaria. Es decir, tienen 35 patrulleros más. Esto es lo que decía la municipalidad. Sí. De esta forma, el alcalde se reúne con el gobernador y precandidato, y muchos ya están diciendo, bueno, si las toma, se va, es el momento de él, y abandona el sello masista para regresar al Frente para la Victoria. La cuestión es que sospechamos nosotros que cuando vio los números de caída del Frente Renovador, a ver, o hacer un círculo, pero más que íntimo, de allegados, habrá dado un discurso sobre lo conveniente de irse y un montón de y finalmente un rajemos de acá. Sin más vueltas. En este sentido, cabe destacar que en los últimos días, la gestión de El Vasco, cariñosamente como lo dicen algunos, inició una campaña. ¿Una campaña con carteles de la cara de él? No. Una campaña con la cara de su esposa, que también ha sido candidata, no. Sino una campaña para retirar los carteles que estaban diseminados en las distintas zonas de Merlo, en los que se acusaba al gobierno nacional de no financiar obras de infraestructura para mejorar, según dijo él, la vida de los merlenses. Habían carteles en Merlo que decían, acá debería haber una obra que el gobierno nacional no quiere financiar. Algo así como... Y esos carteles los había puesto... Los puso él. Lo que sería una especie de... O sea, es una no campaña. Es la no campaña. Ok. Algo así como una especie de seño se copió. Algo así por el estilo. Qué A mí me aseguraron mucho al perdón Bilardo. Una cosa por el estilo, el sí. Perdón Bilardo. Esta acción fue leída por muchos como un guiño del masista o randacista, si se quiere, quien estaría un paso de, bueno, tomarse el raje, dar un nuevo giro en su carrera electoral, que no es nueva porque el gobierno Merlo desde 1991, y en el 2014 se pasó al Frente Renovador. Sin duda, la nueva cara de la política es gente como Tassé, sí. Entre tantos otros. Sí, sí, sí. Gente joven, con vigor, sin los vicios que conocemos, gente con ganas de trabajar y arremangarse realmente por el país y por Merlo en este caso. Pero bueno, esta semana el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en declaraciones radiales, fue consultado sobre el alejamiento de históricos dirigentes, algo que ya venimos siguiendo hace por lo menos 3 semanas, y habló de la salida de Otacé. Le preguntaron si era verdad y él no la negó. Pero bueno, en definitiva, eso es parte de la noticia. En Merlo hay un quilombo, porque ¿qué pasa? Hoy por hoy el candidato... Atenti porque es complicado. A ver. Como todo en el peronismo. Sí, explícame. El candidato... Esto es peronismo 1, clase 2. El candidato del Frente para la Victoria, hoy por hoy, es Gustavo Menéndez, ¿no? Un tipo que siempre fue rival de Otacé, que en el 2013 fue con Massa, cuando Otacé estaba en el Frente para la Victoria. ¿Qué sí. pasó? Otacé deja el Frente para la Victoria cuando empieza a ver que se suman intendentes al masismo y se va al Frente Renovador. ¿Se entiende hasta acá, más o menos, si la plantea? Sí. Bueno. Chicos, Frente Renovador es igual al masismo, exacto. ¿Ok? Bien. Perfecto. A todo esto, entonces, Menéndez, como está Otacé en el Frente Renovador, deja el Frente Renovador y se va al Frente para la Victoria. Y claro, obvio. Entonces, digo, es una especie de juego de gato y el ratón. O sea, sí, se persiguen y se buscan todo el tiempo. ¿Qué pasaría ahora? Porque esto sigue. ¿Y qué va a hacer Menéndez? Menéndez lo que va a hacer es quedarse en el Frente para la Victoria, va a ser candidato a intendente por el Frente para la Victoria, pero con la boleta de Daniel Scioli, ¿no? O sea, uh-huh. en lo que será la interna del Frente para la Victoria. Tranquilos, esto sigue. ¿Qué va a hacer Otacé? ¿Qué se dice que estaría haciendo el mandamás de Merlo? Bueno, también iría por una boleta del Frente para la Victoria, pero con randazo, claro, exactamente. O sea, lo que se dice, el progresismo, a más no poder, una lista progresista con valores realmente de izquierda. Un kirchnerismo distinto. ¿Un qué? Un kirchnerismo distinto. Claro, ese podría ser un buen lema. Un kirchnerismo diferente. Otacé intendente, randazo presidente. El otro kirchnerismo. El otro kirchnerismo, exactamente. Tal cual. Pero bueno, la cuestión es que está complicado todo el Frente Renovador, porque también otro que se iría en esto de, en este nuevo raconto de esta serie que podemos nominar como El último que apague la luz, otro que estaría anunciando que se va es el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, otro tipo que fue uno de los principales armadores sí. del Frente Renovador cuando empezó allá en el 2013. Bueno, también estaría tomándoselas porque a Sergio Massa no le estarían dando los números. ¿Quedó claro? ¿Se entendió mínimamente la cuestión? Sí, demasiado, ese es el problema. Demasiado. Es como, de vuelta, yo hago la misma analogía con lo que es un draft de la NBA, que justamente ahora es el draft de la NBA. Claro. Está sucediendo en este momento. Exactamente. Es un quilombo. Es un quilombo. Entonces, no se sabe quién iría por Massa, Pero yo no sé, la política es así y en definitiva en Merlo así está plantada la cosa. Damas y caballeros, ¿le parece empezar con un poco de música? Vamos, Santi. ¿Rock? Otra cosa acá no va. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Bien, nuestro invitado está al caer. Mientras tanto, antes de empezar, chicos, spoiler alert para los que todavía no vieron el final de Mad Men. Sí, el cabeza no traiciona. Bueno, Mad Men, como sabrán, es la segunda bomba que mete la cadena AMC después de Breaking Bad. Todos conocerán Breaking Bad. Y sí, hay un mundo después de Breaking Bad. Después de 8 años en la pantalla, Mad Men se despidió el domingo por la noche de la misma en un evento, digamos, que todos estábamos muy pendientes. Tal fue la expectativa que los fanáticos en Estados Unidos se reunieron en, digamos, con velas temáticas en bares, restaurantes, clubes de comedia en Nueva York para ver el final de Don Draper y compañía. Seguramente todos se pidieron un lindo Old Fashioned, que sí, es el trago preferido de Don, y se pusieron en una velada cincuentosa para verlo. Acá le dimos a Netflix prestado con Fernet, sitios de streaming, o sea, los más gasoleros. Lo que hicimos fue aguantamos un ratito a que esté el torrent online, lo bajamos. Obvio, sin mirar Twitter, porque siempre hay un turro que te spoilea. En fin, Mad Men fue una de las grandes series que se han hecho, y no solamente por la temática de la publicidad, sino por lo bien historizada que estaba. La escenografía, el contexto histórico. Sí, la época, digamos. Sí, sí, claro, la vestimenta, los diálogos, hasta la visión de la sociedad que había en ese momento, ya sea sobre el trabajo, el rol de la mujer y el hombre, el consumismo, el éxito y el fracaso, todo eso. Que fumar y escabiar estaba re bueno, que los hombres que dominan las mujeres cuando en realidad es al revés, que compramos las cosas porque queremos y la publicidad no influencia en nada, que la mayor parte del éxito en tu carrera viene a través de contactos, en fin, una cosa re distinta a lo que soy, ¿no? El tema... Bien. El tema es... Mucha gente que consiguió laburo sí, así, ¿eh? Sí. El tema es que la publicidad está más viva que nunca hoy en día. Es un tema muy, muy vigente. Y contar la historia de la época, de esta época de oro, los 50, 60, 70, es como hacer un guiño a la realidad. Un revival, digamos, introspectivo, si se quiere. Proliferan las agencias digitales de publicidad en internet hoy en día, las de redes sociales, de multimedia. Estamos en una época de gran vigor. Además, lo que llamaba la atención de Mad Men era la historia de esa época de oro, no solo de la publicidad, sino del encanto de, digamos, de la sociedad norteamericana de posguerra, digamos, el famoso sueño, el momento de oro del sueño americano, como le decían, que estaba en pleno auge consumista. Sombreros, buen chupi, tabaco, mujeres con curvas, lindos autos, un poltergeist como de patriarcado en la metrópoli. Obviamente, todos nos volvimos locos con las mujeres interpretadas con esas curvas, digamos, más reales, si se quiere. Las chicas se hacían pis por Don Draper y Roger Sterling, que eran los dos dueños de la agencia, que obviamente tenía esta facha de tipo maduro que te agarra y te deja el culo lleno de preguntas. Bueno, chicas, ya está. Todo eso se terminó. Y qué mejor tributo para la industria de la publicidad y para Mad Men que en el final del domingo pasado terminar con una de las campañas más icónicas de la historia. Es el anuncio con la canción de Coca-Cola de 1971, Me gustaría comprarle a la Coca, al mundo una Coca-Cola. Hasta el final estuvo bien historizado, porque como lo narra la serie, el anuncio sí fue realizado por McCann Erickson, que es la agencia de publicidad que realmente, una de las más grosas del mundo, que en realidad creó esa publicidad de Me gustaría comprarle al mundo una Coca-Cola. Este anuncio lo dio Bill Baker, obviamente en un contexto totalmente distinto al que narra Mad Men. En la serie el protagonista, que es Don Draper, al final sale con la idea en medio de una especie de retiro espiritual, de meditación, mientras que el ejecutivo original tuvo la idea, se le vino digamos como en un negocio de viaje que hizo a Londres mientras miraba a las personas de distintas culturas que estaban tomando todos Coca-Cola al mismo tiempo. Pero el anuncio está incompleto, muchachos, yo no le creo a ninguno. En mi experiencia la gente se une, digamos, en hermandad, a través del Fernet y la Coca-Cola. Totalmente. A través del Faso, a través de la PlayStation. Desde 1971 que no me la creo, ¿eh? Claro, acá hay mucha gente que está... Bullshit. Haciendo... Bien. Sí, señor. Acá hay mucha gente que lo hace. Todos los que aplauden. Bueno, en fin, es más, este anuncio fue repetido y reversionado varias veces, la idea, claro, tanto por Coca-Cola como por otras marcas. Este concepto de apelar a la unidad de la humanidad y el sentimiento a través de el producto que se está vendiendo en cuestión, ¿no? Por si se preguntaban, sí, Coca-Cola tenía conocimiento de que el anuncio iba a estar en el capítulo final, pero no sabía más que eso. Justo cuando apareció en el final del capítulo, McCann, la agencia que lo creó, tuiteó lo siguiente: gracias Don, era hora de que salieras con una buena idea, incluyendo el video en cuestión, que lo estamos retuiteando in situ, en vivo. En este momento, sí, para que lo puedan ver. En fin, Adweek, New York Times, todos salieron corriendo a Coca-Cola a decirle, dale, ¿cuánto pusiste? ¿Cuánto te costó? Sí, sí, pero bueno, Coca-Cola insiste en que no tuvo nada que ver, por lo que estaremos en un acto de colocación de producto que viene de arriba más grande de la historia. Totalmente. Ellos lo siguen negando, ¿sí? Dicen, nosotros sabíamos que iba a estar, pero no más que eso. Claro, aparte, ¿me permitís una pequeña nota al pie? Por favor. Coca-Cola no es una empresa que necesariamente precise publicidad. Lo hace por un tema de seguir reposicionando la marca, pero a ver, yo creo que Coca-Cola y otras y McDonald's pueden no hacer publicidad, que la gente sigue consumiéndolos. Exacto, pero el creador de la serie, de hecho, tuvo muchas ofertas de varias compañías para que, justamente como es una serie de publicidad, para hacer lo que se llama el product placement, es decir, colocación de producto dentro de la serie, porque es una agencia de publicidad. De hecho, como vieron, se narran muchos, digamos, anuncios publicitarios históricos, como el famoso It's Toast de Lucky Strike. Claro. ¿Sí? En fin, un montón de cosas que realmente sucedieron. De hecho, IBM, por ejemplo, tiene todo un capítulo en la serie donde compran el famoso IBM 360 allá en aquella época. En fin, bueno, como ustedes saben, en fin, hay ejemplos varios de todo tipo en casi todas las series hoy en día, donde se hace esto, lo que se llama el product placement, es decir, la colocación de producto. Hasta hay películas enteras hechas alrededor de una marca, justamente como Náufrago, a través de, claro, a través de FedEx. ¿Sí? Bueno, acá viene el spoiler alert, así que en cuanto a cómo se resolvieron las historias de los personajes, cada uno tuvo su final feliz, pero el análisis final que hace uno de los periodistas de Business Week, en realidad, es que ninguno de ellos era en realidad un Mad Men, una persona, digamos, del palo de la publicidad. Recordemos que Mad Men se les decía no solamente porque eran hombres locos, sino porque estaban todos en la calle Madison, Madison Avenue, en Nueva York, donde estaban localizadas la mayoría de las agencias de publicidad que estaban floreciendo en ese momento. Pero Don sí era un Mad Men, era un hombre que vivía por la publicidad. Y más allá de su durante toda la serie es una búsqueda constante de su yo verdadero. Él, digamos que en la serie, como todos ustedes saben, tiene la roba o la identidad del verdadero Tom Draper. Es como que en un momento de su vida toma la identidad, el nombre y la vida de otra persona. Y durante toda la serie él va, digamos, oscilando entre estas dos personas. El Dick, que es su nombre, ¿verdad? Y el otro Don Draper, que es una persona exitosa de la publicidad. Siempre va, digamos, poniendo un pie entre la verdad y la mentira, entre su verdadero yo y el yo impostor. Y al final, como dicen todos, elige al impostor. Y termina con una gran mentira, pero la mejor de todas. Te recomendamos que los sábados de 11 a 13 tengas los oídos bien abiertos, porque no hay nada para ver. Franco Barrios, Delfino Enríquez, Fernando Martín y Sergio Lott en un programa impensado. Nada para ver. Radio Estado Puro. Sábados de 11 a 13. Solo acá, en Radio Che. Che Mundo, especiales de Venezuela, Bolivia, México, Cuba, España, Estados Unidos y Vietnam. Muy pronto, Che Mundo, en Radio Che. www.radioche.com.ar. Radio Che, dándole la vuelta al barrio mundo. De lunes a lunes, de 1 a 8 de la mañana, las mejores canciones y lo más destacado de la semana. Lo escuchás acá, en Radio Che, Cóctel Molotov, en radioche.com.ar. Che Sábado, disco para revolucionar tus oídos. Che Sábado, un poco de perfume, un mensaje de texto y que la noche nos encuentre bailando. Che Sábado, disco en Radio Che. Dijo sobre nosotros el periodista Eduardo Feynman. Es clara cuál es mi posición siempre con respecto a los delincuentes. Y tiene un panel de chorros también, un programa marihuanero, un programa porrero. ¿Cómo se va a permitir en la República Argentina un programa porrero? Cuando uno busca en el diccionario la palabra porrero, porrero es que fuma porros habitualmente. ¡No, no! Puedo decir lo que se me canta, el forro del culo. Si está en coma 4 ya le mando la ambulancia. Uno menos. Que los maten en un enfrentamiento policial. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Radio Che. Porque siempre es lindo saber que hay gente que nos quiere bien. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Bueno, gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. Seguimos acá con algunos merlot de beber. Y cocina de autor, que están cocinando en el otro costado del estudio, según lo muestra la cámara número 2. Todo de 11 acá. ¿Cómo? Todo de 11 acá. Exactamente, todo de 11. Muy bien atendido. Muy bien atendido y atenderemos muy bien a nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de política, de periodismo y un montón de cosas que nos interesan. Estamos con un periodista de raza, lo digo absolutamente, que desde hace muchos años ejerce la profesión con un profesionalismo justamente increíble. Aquí en la zona oeste. Él es Andrés Linares, es periodista y es director del periódico Anticipos, de la zona de Morón. Y viene aquí a hablar con nosotros justamente de eso, de política nacional y cómo un poco toca lo local. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Bien, Santiago. ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Gracias por invitarme. No, es un placer. Primera vez que venís acá a Radio Che. Físicamente, sí. Bien. ¿Cómo físicamente? No, la he escuchado, he visto las fotos. Ajá. He entrado a la página, obviamente, para escucharla. Pero no he venido. Pensé que habías venido alguna vez. No. Bien. ¿Hace cuánto que haces el periódico Anticipos? El Anticipos tiene desde el 99. 99, la que habrás visto pasar. Sí, porque no trabajo desde el 99, trabajo desde antes. Claro. Anticipos tiene 15 años y yo la primera nota que, para no decir que era periodista, la primera nota que publiqué fue en 1986. Uh-huh. Yo soy, le digo a la gente porque no me ve, soy del año 1965. O sea, no se nota, pero es de menos. Para mí tenés 5 años más que yo. Sí, porque no tenéis mi cuerpo. No se nota. Esperá, en 1986, la primera nota, yo tendría 21 años. Ahí es donde la primera nota que firmé. ¿Un purrete? Sí, mucha vitalidad. ¿Cómo ves hoy por hoy el panorama en lo nacional, considerando las... Digo, porque era, lo charlamos al principio del programa en relación al pase de... Y nos metemos ya de lleno en la cuestión política. Hablamos uh-huh. del pase de Otacé, que la noticia de la semana en lo concerniente al oeste es que Otacé volvería al Frente para la Victoria, deja el masismo e iría a competir en una boleta con Randazzo. Mirá, Nosotros, por manual de estilo, no usamos el condicional, que lo que la gente llama el potencial. El condicional es dejaría. Claro. Para nosotros, hasta que no lo deje, no lo dejó. Claro. O sea, hasta que no se vaya del Frente Renovador, sigue estando en el Frente Renovador, excepto, que Raúl Otacé diga, me voy, estoy en el Frente para la Victoria. Justo hoy salió un artículo en Anticipos, donde yo hablaba de la mediocridad del periodismo que se ve en las grandes corporaciones, porque, por ejemplo, uno de los medios que insiste en una unidad entre el Frente Renovador y el PRO es La Nación. Claro. Muy bien. Si Massa se baja de la candidatura a presidente, está puesto bien Anticipos, ¿eh? Si se baja, ¿a dónde van los intendentes a jugar? Con un candidato a presidente que no es peronista y no saben qué relación de lealtad va a tener, o con un candidato que es peronista. Sí, algunos se refugian en Scioli, por ejemplo. Los que claro. Claro. Entonces, vos lo bajás a Massa, lo que está planteando La Nación en el último domingo, por ejemplo, es que Massa se baje, que no le están dando bien las encuestas. No lo dice así, dice, estaría analizando. Nosotros no usamos el condicional, porque estaría analizando qué es, ¿no? No es nada, ni, o sea, no es un hecho en sí que Massa lo esté analizando. Y aparte no tengo manera de comprobarlo, yo como lector. Bueno, La Nación planteaba esto el domingo, que estaría analizando bajar su candidatura a gobernador y que Macri vaya como presidente. Hoy en Anticipo nosotros ponemos esta taradez. ¿Cómo puede ser que los grupos hegemónicos se equivoquen tanto, producto de la furia, obviamente, del enojo que le da un gobierno como el de Cristina Fernández, al punto que fortalecen con sus estrategias al Frente para la Victoria? O sea, si Massa se baja, los intendentes se dispersan todos. Algunos van a ir al PRO, pero muchos van a volver al Frente para la Victoria, porque prefieren, aunque les toque la fila 32, quedarse dentro del peronismo. Y no claro. Ir al PRO con un presidente de características liberales que no saben ellos qué le va a dar. ¿Qué quiere un intendente? Un puente, un túnel, unas cloacas. Con eso se conforma. Alguna horita. Exacto. Por eso, un puente, un túnel, cloacas. ¿No? Con eso se conforma un intendente. Bueno, ¿se las va a dar Macri? No saben. Scioli, seguro que sí. Totalmente. Totalmente. Porque, sí, otro de los vicios que se comete a veces en el periodismo es esto de que uno lo viene leyendo mucho cuando se encuentra con noticias, decías, de La Nación, de portales provinciales y demás, esto de, habría dicho un allegado a un operador, viste esta cosa de la fuente, sí, que no peor. Se sabe qué es, que es peor. Claro. Donde en definitiva está rara la cosa y... Claro, vos... pero vos imagínate esto, que está sentado Sergio Massa y lo llama, entra de Narváez y le dice, viste cómo salió Boca, no me eché las pelotas. No, entonces yo pongo, le habría dicho... No me hinché las pelotas. Y sí, pero ¿en qué marco? ¿En qué contexto? ¿Es verdad que se lo dijo? Por eso directamente nosotros sacamos en Anticipos, no se usa el condicional, ni la fuente anónima. Si alguien quiere decir algo, que lo diga. Pero que se haga cargo de lo que está diciendo. Y ese que lo dice tiene que tener cierta jerarquía, cierta trayectoria, cierta representatividad para decirlo. Porque si no, cualquiera dice cualquier cosa. Claro. O sea, de pronto Nazarena Vélez te cuestiona el gobierno de Cristina. Entonces, no, pará. También analicemos quién lo va a decir, ¿no? Bueno, todo esto nosotros lo tenemos en cuenta. No estamos enfermos como se enferman las corporaciones en una dinámica de negocio. Para nosotros la dinámica del periodismo no tiene que ver con el negocio. Claro. ¿Por qué se le está yendo tanta gente a Massa? Es decir, y para los intendentes, como el caso de Otacé, les es tan lógico ir de un lugar a otro, que para ellos no es tan un lugar u otro lugar, porque ellos, el paraguas del peronismo le permite a Massa u otros, qué sé yo, el caso de Zúcaro, por ejemplo, que también se quiere pasar, irse del Frente Renovador al Frente para la Victoria, como se dice, sin solución de continuidad, sin ponerse colorado. ¿Por qué eso se ve como algo tan lógico? ¿Dentro del peronismo? En cualquier fuerza política, porque digo, de cara... No, se acaban de ir dirigentes del GEM al PRO y no se lo vio con la misma normalidad que si Raúl Otacé se mete de vuelta en el Frente para la Victoria. Muy distinto. Dentro claro. del peronismo, dentro del peronismo existe esa posibilidad. Ellos se la dan, se la permiten. Dentro claro. del peronismo. Del GEM o del Frente Amplio UNEN, que se transformó en progresistas con el socialismo, el GEM y Libres del Sur... Vos te podés ir al FIT, al Frente de Izquierda y los Trabajadores, claro. pero no te podés ir al PRO. Sí, es como un salto muy importante. Claro, ahí hay bronca. Sí, el tema es que por ahí, como se da, es como que son los dos partidos que supuestamente se estarían disputando los próximos gobernantes. Todo indica que saldría o del Frente Renovador o del Frente para la Victoria. Por ahí, para mí no trascendió mucho porque el GEN es como que ni pincha ni corta a nadie. Por ahí, si alguien se va del GEN y el PRO, dicen, ah, bueno, está bien, ¿a quién le importa? Pero justamente por ahí, como los dos partidos que están en boga son los que hace meses, años, ¿no?, que es como que se vienen disputando los candidatos y el poder, por ahí es lo, por eso llama tanto la atención. Sí, no sé, yo no creo que el PRO le esté disputando. Seguramente estará viendo mucho más cambios, inclusive, como vos decís, del PRO al GEN, y no nos estamos enterando, o por ahí no trascienden tanto. ¿Del GEN al PRO? Sí, seguramente, o capaz. No del PRO al GEN, del GEN al PRO. Como vos ejemplificabas, seguramente por ahí hasta haya más cambios, inclusive, y los vaya a ver de acá al futuro, entre esos dos partidos, u otros más, como decías, el FIT. Un cambio del Frente para la Victoria al masismo es como que toma más vuelo. No, ves el chico enojado que se fue a vivir a lo de la mamá y que volvió a lo del padre. Bueno, el peronismo es eso. Sí. Es una hermosa analogía. Totalmente. Bueno, no pasa nada, está todo bien. A ellos no les molesta, ¿no? A mí tampoco. Ni a ellos ni a mí, no me parece mal que vos te pases. El tema es a dónde, porque si vos me decís que de Sierra Maestra te fuiste al nacionalsocialismo, claro, es una locura, ¿entendés? Ahora, la verdad es que del Frente Renovador al Frente para la Victoria es una cuestión de matices. En general, todos se consideran peronistas ellos, no se consideran no peronistas y peronistas. Ahora, por otro lado, ¿quién eligió la pelea? Porque no es que el PRO le viene disputando. El PRO no disputa nada. El PRO tiene capital federal, o sea, la ciudad de Buenos Aires, el puerto, los porteños y punto. No gobierna otro territorio. Puede ser que les haga Santa Fe. No gobierna otro territorio. En realidad, el que elige con quién pelear es el gobierno. Esto es una estrategia del gobierno muy interesante. El gobierno eligió con quién pelear porque sabe que es más fácil pelear con Mauricio Macri que con Sergio Massa. Por dos cosas. Primero, que piensa que le va a ganar a Mauricio Macri, pero que si no gana, a Mauricio Macri sí lo puede poner contra las cuerdas. El tema es que si gana Sergio Massa la presidencia de la Nación, al otro día son todos masistas, ¿eh? Seguro. Salvo 10, sí. Que te los nombro. Por ejemplo, Zanini. Los demás son todos masistas. Claro. Dentro del peronismo. Entonces, el gobierno dice, si gana Massa, nos chupa toda la gente. Así que mejor que si va a ganar alguien, que sea Macri, que lo ponemos contra las cuerdas. Claro, y que de última seremos resistencia, claro, con mucha mayor facilidad. Claro. Entonces, el gobierno eligió con quién pelear. ¿Quién es? Macri. Macri es el demonio. Massa no existe. Este es el planteo del gobierno, ¿eh? Sí, de hecho lo dijo Aníbal Fernández el otro día en una entrevista con Fantino, le preguntaron por Massa y dice, Massa no es nada. Sí, mismo Scioli también dice, mi pelea es con el PRO. Claro, Massa no es nada. Ves, ahí te lo va eligiendo. Él va eligiendo con quién se pelea. El gobierno, digo, elige con quién se pelea. Esto es muy, muy, muy inteligente por parte del gobierno. Claro, ¿y quiénes son los que planifican esas estrategias? Uno imagina quizás una habitación donde está Cristina, Zanini y como mucho dos más, y después van bajando esa línea. Como los famosos agentes de campaña yankees. Claro, una cosa así. Sí, más o menos. Seguro. ¿Quién más? Y se me ocurre Máximo y Aníbal. Y el titular de la CIDE. Parrilli. Claro. Ah, también. Parrilli, Máximo, Zanini y Cristina. Y de ahí lo bajan. Aníbal, sacalo. Sí, claro. Ahí está la estrategia. Una cosa que yo estuve escuchando en las últimas horas tenía que ver con declaraciones de cómo, no recuerdo bien quién las había dicho, pero estaba relacionado con la falta de una opción de izquierda real con chances de disputar algo, porque los candidatos que vienen del GEN, de la coalición cívica, mismo del progresismo, que gente que quedó herida tras la decisión de Wiener de no participar, decían que las salidas y la salida sucesoria de gobierno de este gobierno era por derecha, diciendo que los opositores eran Scioli, Macri y Massa. No cuentan a Randazzo, ¿Vos crees que hay una opción progresista con chances reales de decir, bueno, vamos a, por lo menos de cara a un par de años, vamos a jugárnosla, vamos a ver de disputar algo? O, como pasa con el Frente UNEN, se desarma por completo y no existe y es testimonial. Bueno, acá lo primero que tenemos es una definición semántica. ¿Qué quiere decir progresista? ¿No? Es un... No de derecha, claro, por lo menos. No de derecha. Y a mí, está bien, a mí me parece que el Metrobús es progresista. Lo es. Entonces claro. Macri no es de derecha. A ver, el tema, el resultado es progresista. El cómo lo hizo a través de los negociados, sí, bien de derecha. Hay muchos negociados. Sí. También hubo negociados en la Unión Soviética y alguno debe haber en Cuba. Bueno, ese es el discurso de Macri diciendo con respecto a las obras, que la obra bien hecha no es de izquierda ni de derecha. Él se esconde bajo ese discurso de... No, pero yo digo, el Metrobús me dijiste que es progresista. Sí, fomenta el transporte público. Muy bien. Entonces, Mac, y progresista es la no derecha. El progresismo sí, obviamente, es lo que combate hoy contra la derecha, por así decirlo, entre comillas. Entonces, Macri es progresista. Para nada. Y entonces no hizo el Metrobús. Sí, en mi opinión, yo no vivo en Capital, tampoco no puedo opinar mucho, pero en mi opinión el Metrobús debe ser lo único progresista que hizo. El resto... El 9 de julio. Sí, el Metrobús de sí. No, el Metrobús Juan B. Justo. Sí. El 9 de julio con las paradas de colectivo, la extensión del subte hasta Flores. Uh-huh. Bueno, sí. Es cierto. No sé, esas son medidas no progresistas, porque la oposición a progresista sería retrógrado. Son medidas retrógradas. Claro. Entonces, por eso digo, yo no sé, la verdad, lo voy a decir claramente, no sé qué carajo quiere decir progresista. ¿Entendés? Acá hay gente que tampoco, gente que está en el público que piensa exactamente lo mismo. No sé qué pomo quiere decir con progresista. Claro. Para mí sos no de un blanco o negro. Creo que sí hay escalas, ¿no? El tema es buscar cuál es tu sujeto histórico, ¿no? ¿Sos popular o no sos popular? ¿Sos nacional o no sos nacional? Podés decir yo soy marxista, si querés, y podés decir yo soy liberal. Ahora, progresista es tan pelotuda la palabra que te entran todos. Claro. No, que hay gente que se ríe, pero es verdad lo que está diciendo. Sí, sí. O sea. No, está bien que se ríe, sobre todo cuando hablo yo. Está bien. Pero bueno, entonces, mirá, en la muralla china, Kafka dice que hay tres partidos. Entonces nombra el Partido Comunista y dice, bueno, pero el Partido Comunista se la pasa peleando y nunca toma el poder. Y le dice el otro personaje, porque no quiere. Bueno, ¿qué es lo que es la acusación que se le hace? Creo que la izquierda no quiere. Si quisiera, lo hubiera logrado. Lo que pasa es que no quiere. Que es lo mismo que dicen de Carrió. Que acá, obviamente. Digo, está la comodidad de una banca, pero después está el quilombo, la papa caliente del puesto ejecutivo, donde hay una sospecha de que Carrió pueda realmente sostener ese quilombo. Carrió no puede gobernar. Y ella lo sabe. Exacto. Es muy bueno eso. Que ella lo que vos decís, que ella lo sepa, Carrió está en la infrapolítica. O sea, está la política y por fuera, o sobre mejor, no por fuera, sobre la política está Carrió diciendo lo que hay que hacer. Esa es la posición que se pone Elisa Carrió. Pero Elisa Carrió no quiere gobernar. No es fácil gobernar, ¿eh? No es fácil gobernar una sociedad de fomento. Imagínate 24 provincias bajo una constitución. Totalmente. No es fácil. Entonces, es más fácil que me inviten las corporaciones, que yo tire un montón de bombazos, ¿no? Que me paguen un chofer, vivir tranquila, sin sobresaltos, tener cierta fama, decir, porque yo dije, y después irme a mi casa. Eso es muy fácil. Claro. Total gobierna otro. Exacto. Lo más difícil es hacerlo, físicamente hacerlo. Claro. No sí. Decirlo. Desde ya. Andrés, tengo que seguir con el programa. Queremos darte las gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta el estudio de la radio. Queremos decir que lo pueden ver, Andrés, todos los días. A ver si me sale el horario. Lunes. Por la pantalla de Supercanal a las... Esperá, 21:30. 22. No, igual no importa porque... Nosotros tenemos una frase que es anticipo, googlealo. Punto. Ahí aparece todo. Claro, más fácil. Sí, googlealo. O facebookéenlo. No, te aparece el Facebook, te aparece las plataformas YouTube, Facebook, Twitter, todo. Claro. Ahí te aparece todo. ¿Mucho laburo este año? Sí, me echan bastante las pelotas este año, porque todos quieren aparecer, todos quieren salir, y sos producto de operaciones, o sea, te llaman diciéndote, no, porque yo voy a presentar colectora, está bien, entonces vamos de vuelta, el condicional, bueno, presentala, vos la presentás, yo te la doy a conocer, pero presentala, pues yo sé que hay muchas colectoras que las presentan para que se las levanten, ¿entendés? Entonces, loquísimo. No, lo hacen para marcar la cancha, ¿entendés? Entonces, prefiero trabajar sobre el hecho real, el objetivo, y no sobre las subjetividades en el campo de la política, ¿no? Claro. Cuando hablamos de subjetividades, hablo yo. Habla Andrés Linares, perdón por hablar en primera persona, pero habla Andrés Linares. Entonces, tengo la chance de retractarme, pero cuando habla otro y no cumple, no tiene la chance, tengo que salir yo a señalarla. Entonces me hace cargo él de hacer yo juez, y yo soy periodista. Totalmente. Andrés, este aplauso es para vos, por supuesto, del público aquí presente. Bueno, muchas gracias. Es un placer que hayas venido a Radio Che con nosotros. Yo pensé que la conocía, así que nada, va a ser un placer. Ah, la conozco ahora. Ahora la conoces, totalmente. Claro. Un millón de gracias, Andrés. No, por nada. A ustedes. Seguimos entonces con esta bonita página, ¿le parece? Destinos por Después de la resaca, después del desayuno, pero antes del almuerzo, una digestión informativa. Los sábados, de 11 a 13, nada para ver, pero mucho para oír. Franco Barrios, Delfina Enríquez, Sergio Lott y Fernando Martín transitan con vos hasta el mediodía del sábado. Nada para ver, una revista sonora en Radio Che, www.radioche.com.ar. Búscalos en Facebook como Nada para ver. 5435-0902. Twitter @ Radio Che OK. Facebook.com/ Radio Che OK. Cada miércoles a la tarde tenés un lugar donde sentarte. Entre las 19 y las 21, ese sillón es mío. Ese sillón es mío. Noticias, extraños pasos de comedia, curiosas humoradas e información apenas chequeada. El día sándwich de la semana te ofrece un descanso. Ese sillón es mío. Miércoles de 19 a 21 en Radio Che. Dijo sobre nosotros Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta de España. Indecentes, imprudentes, mentirosos, desleales, burdos, cicateros, oportunistas, políticos, ruines y más elaborados, francotiradores de la política e insumisos del Estado de Derecho. Radio Che, Radio Che, una pinturita en tus parlantes. Porque siempre es lindo saber que hay gente que nos quiere bien. www.radioche.com.ar. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Sí. Otra vez vamos a hablar de China, sí, querida audiencia. No es que tengamos una fijación con nuestros hermanos milenarios del Oriente. Sí, ni una especie de amiguismo con la embajada. Sino que de verdad vienen siendo noticias. En esta ocasión la información nos lleva hacia la compañía de ventas online Alibaba, o como la conocemos acá, AliExpress. Que Dios la tenga en su gloria. Nos ha dado tantas alegrías ante las trabas por las compras por internet. Una cosa de locos. Tornillos, ropa, zapatillas, celulares que se bancan 7 chips, todo. Hicimos laburar el correo y la aduana como nunca en su vida. Y hoy en día sigue siendo una potencia del comercio online. Y en los últimos días anunció un gran cambio. Un nuevo CEO. Daniel Zhang, que era su ex CEO. ¿Cómo se llama? Daniel Zhang. ¿De Karate Kid? No. No. Reemplazó a Jonathan Lu, que era el antiguo CEO. Lu era el CEO de Alibaba desde 2013. Luego de serlo, venía de Holiday Inn, la famosa cadena de hoteles. ¿Vieron? Acá creo que hay un par. Hay uno. Y ahora le deja el paso a este muchacho nuevo, Zhang, que es conocido por inventar el Día de los Solteros en China. Un feriado de compras violentísimo en el país. Muy parecido a lo que sería un Cyber Monday, un Hot Date, un Hot Sale acá. Y bueno, y otras variaciones. Sí. Nada más que allá las ofertas de Cyber Monday y allá son posta. ¿Y cuál es el contexto que le solemos dar en este programa cuando hablamos de grandes empresas? Ganancias. A principios del mes, Alibaba, como muchas otras compañías lo hicieron, publicó sus ganancias trimestrales, que fueron de 2.800 millones de dólares, ¿sí? 45% más que el año pasado. Y después del anuncio de este nuevo CEO, las acciones de Alibaba, pum, para arriba, se dispararon. Esto, a ver, para que se entienda, esto le dio, digamos, como un respiro, un empujón a Alibaba, que venía con serias acusaciones de brushing. ¿Qué es el brushing? No, nada que ver con lo que es el pelo que hacen las chicas. Es algo del pelo que se hacen las mujeres, ¿no? El brushing. Sí, sí. El brushing es una práctica ilegal en la venta online y es cuando se le paga, digamos, Es como cuando se le paga a compradores para que te compren algo, un producto falso, y escriban recomendaciones positivas. Oh. ¿Por qué? Esto lo que genera es que aumenten los resultados en los buscadores cuando buscan algo para comprar, ¿no? Tu producto, vos como vendedor, vas a ir para arriba. Este es un fraude, ¿sí? Y fue lo que reportó el Wall Street Journal y tuvo, bueno, varias repercusiones en las acciones de Alibaba, que con este nuevo CEO aparentemente sufrieron una revigorización. Ahora, qué raro que no haya surgido en OLX y Mercado Libre este tema del brushing, ¿no? Y aunque nos paguen, me parece que, sí, es cierto, que podemos hacer eso. Si encima de que es caro, muchas veces terminás a las puteadas con el vendedor. ¿Cómo nos queremos los argentinos, no? Bueno, a pesar de todo esto, ¿por qué funciona tan bien Alibaba o AliExpress, como lo quieran llamar? Porque más grande, por más que no lo crean, es en serio. Así como Amazon o eBay, AliExpress funciona. Tiene un sistema de seguro al comprador que hace muy difícil que te caigan. Si un producto, por más que venga, digamos, por más que venga de China, te viene fallado, incompleto o directamente no te viene, tu reclamo es tomado siempre con prioridad y el comprador está, del vendedor, perdón, está atado por los huevos para solucionarte el problema o que te devuelvan la plata. Bien, esto es así y me ha pasado alguna vez. Siempre se me resolvió el problema, se los cuento por con conocimiento de causa. Experiencia personal, no solo con, digamos, eBay o Amazon, que son las estadounidenses más conocidas, sino también con AliExpress, que le compite de igual a igual. Además, cuando hay ofertas o días violentos de rebaja, son rebajas en serio, digamos, liquidaciones, no te meten la vivada de los precios como acá. Claro, como sabrán, hace pocos días, ¿qué pasó? Se celebró acá en Argentina, obviamente lo que fue el lunes, lo que sería un Cyber Monday o un Hot Sale, como le llamaron en nuestro país, y fue de la mano de las grandes empresas de siempre, Garbarino, Frávega, Falabella, Compumundo, etc. Obviamente, más centradas en lo que es la electrónica, ¿no? Los productos lindos que nos gusta comprar de tecnología. El Hot Sale lo organizó la Cámara Argentina de Comercio, y las empresas reportaron haber tenido un 20% más de venta que en un día, digamos, tradicional. Es más, Despegar.com tuvo un 82% de aumento en las ventas ese día. Ah, la pelota, bastante. Sí, ahora, la nota de color es que todos los artículos y noticias que hay de los principales medios desmienten la vivada de la subida de precios. Dale, somos poco, nos conocemos mucho. A ver, yo les voy a contar mi experiencia personal. Compré una tablet por minicuotas Ribeiro que tenía un 25% off si lo comprabas en una cuota. Sí, ¿se puede decir marcas acá? Sí, se puede. Bueno, en minicuotas Ribeiro era un 25% off si vos lo comprabas en una cuota. La ironía, me encanta. Pero bueno, pero al seleccionar el modo de pago, vos tenías dos opciones. Pagar en una cuota o pagar en una cuota con el 25% off. Decía que yo me avié porque soy un viejo lobo de mar, pero cuando hablamos yo hablé por teléfono con un empleado, me entero que aparentemente muchas personas pagaron sin el descuento por el error, ¿sí? Es decir, en vez de seleccionar pagar una cuota con 25% off, seleccionaron pagar una cuota. Y bueno, tuvieron que reclamar para que se les haga el descuento. Ojo, cosa que hicieron, pero no deja de ser una hermosa avivada. Es decir, te dan la opción de no pagar el descuento voluntariamente, por así decirlo. Pero vamos a los papeles. AliExpress es más barato, es seguro y es fácil comprar por internet, más allá de todas las trabas que tenemos hoy en comparación con la situación anterior. ¿Esto es así? En realidad sí, y les voy a pasar a explicar por qué. Tema precio dólar. Eso no lo podemos controlar y, chicos, lamentablemente el 35% de recargo de la tarjeta hay que pagarlo, es inevitable. Ahora, si a pesar de todo las cuentas te cierran como para querer comprar lo que querés, cómpralo. Ahora, ¿cómo? A ver, hay varios blogs y, digamos, instructivos en internet que te van guiando paso por paso. ¿Cómo comprar? Claro, cómo llenar los formularios, hacer la declaración jurada, pagar el canon para ir a buscarlo a la aduana. Es un poco largo y, no lo vamos a tratar hoy. Lo importante que tenés que saber es lo siguiente. Vamos a repasar tres puntos básicos. Primero, antes el canon, el 50%, digamos, que vos tenés que pagar para poder retirar el producto, lo pagabas en la aduana personalmente cuando lo ibas a buscar. Y muchas veces, dependiendo de lo que compres, estabas a la merced del amigo de la FIP que si te quería dar el producto o si te quería por ahí rascar algún mango para dártelo. Eso pasaba, ¿no? Siempre uno iba con miedo, claro, a buscar. Pero no ahora. No. Vos ahora vas ya con todo pago. Vas con todos los papeles directamente a la aduana porque el canon lo pagás en un pago fácil antes, ¿no? Entonces, no hay ningún motivo por el que no te den tu producto. Así que, tranquilos, chicos. ¿Tardás? Sí. Pero si vas con todo en regla, estás 100% seguro de que vas a tener lo que compraste sin ninguna traba. ¿Bien? Segundo, solo se te permiten 2 compras por año. ¿Bien? Si compras más de 2 artículos por internet por año, te tenés que registrar como un importador y es un dolor de huevos. Así que mi consejo es, pensá en 2 cosas grosas, caras, en las que tengas un ahorro significativo que para vos sea un negocio, y enfócate en comprar eso cada año. Por lo menos hoy, eso es un negocio, ¿sí? Elegí 2 cosas grosas y compré esas 2 cosas, sin miedo a que te lo traben, ¿bien? Y tercero, no compren cosas que tengan que ser sí o sí originales o de marca por AliExpress. Muchas de las cosas que están en Express son baratas justamente porque son imitaciones o son truchas directamente. Son bastante buenas. Yo he comprado cosas por internet y son de buena calidad. Claro, pero el mejor mercado de casi originales del mundo. Claro. A ver, pero si necesitas que algo sea de calidad posta, digamos, de calidad, querés asegurarte la marca, compralo en eBay o en Amazon, ¿sí? Que el sistema es exactamente el mismo. ¿Bien? Así que, bueno, no sé, Dios sabe lo que va a pasar después de las elecciones con las trabas a la importación, el dólar, los impuestos. Mientras tanto, sigue siendo un negocio comprar afuera, incluso por internet. Sí, el chino es más barato a la vuelta de tu casa y en la web. Oh, ahora, una reflexión en el ocaso. Para comer torta en un cumpleaños, uno puede elegir entre una cucharita, un tenedor, un platito, o directamente comer en la servilleta. Quizás sea por eso que algunas personas repiten la porción y otras no quieran comer. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. El compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Gracias por ese aplauso espontáneo de vuelta. Estamos una vez más entre ustedes aquí en Oeste Tonight Show. Una semana donde, bueno, lo que se viene va a ser complicado. Lo primero que queremos decirles es vayan a los cajeros. Urgente. ¿Ok? ¿Listo? De acá a los cajeros. Ahora no. Después de la emisión del programa. No, Santi. Por favor. La cuestión es que esto está tenido por el panorama sobre paritarias 2015. Esa es otra de las noticias de esta semana. La pregunta que se hacen los periodistas, y usted seguramente cuando está sentado en el sillón tomando un cognac y nos escuche, es bueno, ¿cuáles son los detalles de los aumentos que ya están firmados, ya están cerrados, ya no hay paro de aquel gremio que ya haya arreglado, básicamente? O sea, usted no va a estar preocupado por el paro de los siguientes gremios, por así decirlo. Este es el listado. ¿Cuál Mirta Tundis con los que jubilados? No van a parar. Estos son los que no van a parar. El resto está todo guarda. En duda. El resto guarda. Exactamente. Bueno, la cuestión es que la noticia es que la UOM, UOCRA, porteros, empleados de comercio y estatales ya cerraron paritarias por cerca del 27%, porcentaje que no está nada mal, pero algunas con subas fijas. La cuestión es que cada acuerdo tiene algunas particularidades, no todo es lo mismo. Es en dos partes. Claro, porque, pero, siempre hay un pero en este país, sépanlo. Si bien todos contemplan dos cuotas, como vos bien decías, existen algunos casos sumas fijas y otros, y en otros mayores descuentos por el tema de la obra social y demás, ¿no? Que es el caso de la construcción, ¿no? El acuerdo es por un incremento anual de, como habíamos dicho, 27,4%. Respecto de los salarios de marzo, con, como decíamos, una primera cuota en abril y otra en agosto que es del 10% restante, ¿no? Algo parecido con empleados de comercio que acordaron también el famoso 27%, y así. La UOM sacó 27,8, que es el... Y la UOM 27,8. Por así, poquito el mejor. Claro, hoy por hoy entre los tres, si fuera bailando por un sueño, la UOM gana. Claro. Algo por el estilo. Sí, sí. La Unión del Personal Civil de la Nación, la UPSN, firmó también un incremento de 27,4 con también dos cuotas, una que es el 1 de junio, 17,4, y la otra en agosto del 10%. Es complicado cómo funcionan los gremios en la Argentina y los sindicatos. O sea, si no se paga lo que les corresponde, pagan. Si el gobierno, como ya no le da lugar en las listas, paran. Si quieren traer el tránsito, lo hacen. No tienen problema en tanto en cuanto no le toquen el bolsillo ni el culete. No pasa nada, bueno. Pero la noticia también se desprende porque esto toca en cierto aspecto a los bancarios porque por el paro bancario estaría faltando plata. Queremos no abusar del potencial, como decía Andrés, pero la cuestión es que van a haber 5 días consecutivos sin actividad por el feriado. Recordemos que este fin de semana es fin de semana largo, fin de semana puente, 25 de mayo. ¿Y cuándo pararían? Los otros dos días, es decir... ¿Martes y miércoles? Claro, hay. A ver si entiendo bien. Lunes no se labura, martes y miércoles... No hay banco. No hay banco, porque exigen un aumento que es superior, es decir, del 30%. La cuestión es que si se cumple la medida de fuerza anunciada por la Asociación Bancaria, los bancos de a lo largo y a lo ancho del país no atenderán al público hasta el jueves de la semana próxima. Puta madre. Es decir, y andá a sacar plata, en serio. El paro de 48 horas anunciado para el martes 27, miércoles 26, no, martes 26, miércoles 27, coincide con el feriado del 25 de mayo. Algo así como el colapso del mundo financiero que quería ser el personaje principal del club de la pelea, pero por una semana nomás. Algo así. Tyler Durden por una semana. El paro es por el estancamiento de, como decíamos, las negociaciones paritarias que emprende el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, con las cámaras empresariales. Esta semana hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo entre las partes que, bueno, la cuestión es que fracasaron. Suponemos porque estarían jugando al piedra, papel o tijera o al tatetí para ver si daban los números o no. Las entidades financieras pedían un 24%, otros dijeron que no, y el número está bastante complicado. Se desconoce también si van a haber inconvenientes con la disponibilidad de dinero en los cajeros, pero yo, si fuera usted y tengo unos 500 mangos de más, no lo pienses mucho y vaya a sacarlos. La historia es conocida. Hágalo, lo vamos a decir muchas veces en este momento. Durante los fines de semana largos, como este que va a venir con feriado puente, las entidades pagan adicionales a sus tesoreros para reponer sus billetes. Que a ver, bueno, hay que ser positivo y mirar el lado amable del asunto, porque hasta podríamos decir que el paro nos ayudaría a ahorrar, ya que hablamos de plata que queda descansando hasta fin de mes, lo cual es fomentar el ahorro, es bueno para la economía familiar. Así que esa es la cuestión, se vienen varios paros, está todavía en duda qué va a pasar con el tema de transportes, que es como el quilombo que faltaba, ¿no? En definitiva, paran los bancarios, pueden parar los judiciales, y bueno, dirán en el gremio de los transportistas, y bueno, a ver, no podemos ser menores, paremos nosotros también, ¿por qué? Por lo que sea. Bueno, si no tengo equivocado, hubo un paro de la línea C de subte esta semana por un problemita que tuvieron con aparentemente unos acuerdos de viviendas. Exactamente, así que ya lo saben. Esta semana no podemos decir si van a poder tener plata, no podemos decir si van a poder viajar, no podemos decir, bueno, un montón de cosas. Tenemos que llamar al pollo y preguntarle, ¿no? Sí, también, con gente así. Así que no nos cansaremos de decirlo, si tiene plata, vaya y sáquela ya. ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Ted, sí, bueno, esas charlitas inspiradoras que seguramente muchas veces ustedes vieron en YouTube y que proliferan por todos lados, están muy buenas, es verdad, pero muchas veces no. Ayer se celebró TEDx Buenos Aires en el Planetario y antes de repasar el evento, vamos a ver un poquitito de qué se trata todo esto de TEDx, ¿sí? TED hace referencia a las siglas tecnología, entretenimiento y diseño. Lo que negó originalmente los temas sobre los que se debía centrar las charlas y sus expositores. Eso obviamente se fue desgastando con el correr del tiempo. Ahora tenés charlas inspiradoras hasta de Sergio Massa. Conferencias sobre un tuit que se hizo viral y que mañana, bueno, seguramente va a estar Elba, además, claro, Masterchef, para contarnos su clave al éxito, qué sé yo. Bueno, ¿cómo llegué? La conferencia TED fue fundada por Richard Saul Wurman y Mark Harkes en 1984, hace bastante. Y se lleva a cabo anualmente desde 1990 con su sede en California. Después de la conferencia del 2002, Wurman cedió los derechos del evento a Chris Anderson, que es el ahora anfitrión de cada una de estas charlas TED. La conferencia es propiedad de The Stapling Foundation, una fundación sin ánimo de lucro que creó Anderson, y está dedicada, según dice, a potenciar el poder de las ideas para cambiar al mundo. Un mundo ideal será fantástico. Bueno, no voy a volver a cantar, perdón. En 2006 la inscripción costaba $4,400 solo por invitación. Esta forma de ingreso cambió en enero de 2007 a una anualidad de $6,000, que incluye asistencia a la conferencia, envío de libros y productos, acceso a una comunidad en línea y hasta un DVD, digamos, desde la conferencia. Y un saladito, me imagino. Sí, ponele. La más famosa de todas es la charla de Sir Ken Robinson, ¿no? Donde habla de cómo las escuelas matan la creatividad. A partir de ahí, digamos, todos soñaban con ir a uno de estos eventos, romperse la cabeza con lo que digan los oradores. ¡Wow! ¡Qué groso! O incluso algunos otros soñaban con estar ahí dando una charla, ¿no? Ser oradores de TED. La onda es que en los intervalos, la idea es que todos estaban alentados a hablar con desconocidos, intercambiar ideas, discutir y hacer del evento como un lugar para el surgimiento de acciones que realmente cambien al mundo. Loco, vení, vamos a juntar juntos, vamos a cambiar el mundo, sí, ya sé. Hagamos un evento esponsoreado para juntar gente que tenga ganas de cambiar el mundo y ¡ay, bomba, claro, boludo! ¡Bomba! Claro, totalmente. ¡Chabón, ¿entendés? Bueno, ahora está TED, la original, la posta que se hace solamente una vez al año, donde va la creme de la creme, por así decirlo. Ajá. Y están los TEDx, los TEDx. ¿Qué es como la segunda marca? Son como, digamos, sucursales menores que tienen la posibilidad y los derechos de organizar localmente estas charlitas. En el 90% de los casos, digamos, la asistencia a los eventos de TEDx es gratuita hasta agotar los cupos, ¿sí? Eso es, digamos, la norma. Y en algunos pocos, digamos, cuando se agotan los cupos, entre comillas, dan la opción de asistir pagando, ¿bien? Según la empresa, TEDx son eventos independientes, pero en la misma línea que TED, que pueden ser organizados por quien obtenga una licencia gratuita de TED, que la tenés que ir a conseguir, pero acordando antemano ciertos principios, por ejemplo, que tenés que pasar una charla TED dentro del evento, etcétera, etcétera. Los eventos TEDx son sin ánimos de lucro, pero pueden cobrar entrada o buscar patrocinadores para cubrir costos. Eso, digamos, está estipulado por regla. TED permite que, si un TEDx te quiere cobrar, que lo haga. Es lícito. Sí. De la misma manera, las conferencias, bueno, a ver, muchas no cobran, pero en TED vos ya estás pagando el canon. Acá lo que se estila es que no se paguen, sino, bueno, es un poco difícil la concurrencia. Además, deben renunciar a los derechos de copyright de los materiales generados para que TED pueda editarlos y distribuirlos bajo una licencia Creative Commons, es decir, de uso público gratuito. Esto está bueno. Seguro. O sea, te dicen que no filmes una conferencia TEDx porque después ese video TEDx va a ser publicado para que vos lo puedas usar cualquiera. Sí, y en mejor calidad. Claro. A ver, la licencia Creative Commons, para que ustedes no sepan, es una licencia que no libera los derechos de copyright, pero sí te libera a vos de que lo puedas usar para lo que quieras. ¿Bien? Perfecto. La modalidad TEDx de tenés 20 minutos para dar la charla de tu vida proliferó, digamos, hacia otros eventos que intentaron emular la onda de TEDx. Acá tenemos, por ejemplo, Barcamp, Social Media Day, entre otros. Y en el exterior hay innumerables más, como conferencias de diseño, entre algunos gratuitos, otros pagos, otros miti-miti. Pero esta es, digamos, la onda que proliferó ahora. Un evento donde vas a ver a un montón de oradores que en 20 minutos supuestamente te van a contar algo que te va a volar el coco. Ojo, el concepto está bueno, es loable y de totalmente. Hecho, a ver, en muchos casos inspiró a más de uno a hacer cosas realmente significativas. El problema viene porque la calidad de oradores y temáticas viene decayendo cada vez más, tanto en los eventos TEDx como en otros similares. Ya sea, digamos, por falta de financiamiento de las organizaciones o por poca originalidad, muchas veces los presentadores que van a ver son puestos, es decir, empresas o particulares que pagan para ir a hablar. Estuvimos hablando del product placement hace un rato, ¿se acuerdan? Bueno, para hablar sobre un producto o su proyecto. Algunos lo hacen con carpa y suena interesante, claro. No te das cuenta, en otros es demasiado. Una especie obvio. De PNT, digamos. Ponele, exacto. Otras tantas veces, porque resulta un poco trillado, digamos, es porque simplemente en el afán de que el evento parezca cool, inspirador o lo que sea. Muchos eventos tratan de imitar el espíritu TEDx y le sale como el culo. Y no, a ver, no está bueno. Seguro. Ahora es la onda, ¿viste? Bueno, ayer tuve el agrado de ser invitado a la edición 2015 de TEDx Buenos Aires, que se realizó en el Planetario. Duró de 18 a 22, lo que estuvo bueno, porque en general todos estos eventos duran todo el día. O sea, vos haces una charla TEDx y estás todo el día. Y el hecho de que sea después laburo, más corto, como más digerible, digamos, si se quiere, es distinto. Por todo lo que expliqué anteriormente, fui con muy pocas expectativas. De los 10 oradores, incluyendo nombres realmente grosos como Alejandro Pisitelli, Facundo Manes, ¿sí? Uh-huh. Solamente me quedé con dos charlas, ¿sí? que me parecieron interesantes. Una, la de Gonzalo Vidal Meireles, que contó la historia de la agencia de publicidad que creó en la Villa. Una historia muy buena, estuvo en la radio este muchacho. Y la de el grosso de Nicolás Mati García Mayor, que presentó un proyectito de tesis, nada más y nada menos que en la Asamblea General de la ONU. Acá nomás. Una historia fascinante. Somos Suiza, boludo. Claro. Somos Suiza. Somos Suiza. Nos damos a la ONU. Suiza, vamos. Bueno, a ver, el resto habló de lo impresionante que es la tecnología, de la inspiración, la felicidad, la sustentabilidad, los cambios de la sociedad de hoy. Y dale, vos podés. A ver, no mucho más que eso. Y ojo. Todos estos tipos eran de renombre, hasta vino del Himalaya, desde el Himalaya vino el hombre más feliz del mundo, entre comillas, como se lo llamó en la prensa, estuvo en varios diarios, Matthieu Ricard, un monje budista de origen francés. A ver, resumen y reflexión, chicos. Las historias que cautivan son las originales, ¿sí? Las que realmente cuentan algo que tuvo impacto y que invita a participar de ello, no de palabras, ¿sí? Sino con posibilidades concretas. El resto muchas veces son temas refritos, bien que pueden ser atractivos para gente que nunca vio este tipo de charlas en YouTube, etc. A otros, simplemente por ahí te va a hacer jugar el Candy Crush un ratito mientras la ves. No. We'll be right back. se le ocurra moverse de ahí. La concha de su madre. Enseguida vuelve Oeste Tonight Show. Te recomendamos que los sábados de 11 a 13 tengas los oídos bien abiertos, porque no hay nada para ver. Franco Barrios, Delfino Enríquez, Fernando Martín y Sergio Lott en un programa impensado. Nada para ver. Radio Estado Puro. Sábados de 11 a 13. Solo acá, en Radio Che. Y ahora, una reflexión en el ocaso. Considerando que todos los temas de Tan Biónica son iguales, ¿es lógico pensar que compusieron una canción muy larga y la fueron separando para que parezcan 10 y entren en 2 o 3 discos? Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Ya está de vuelta Oeste Tonight Show en Radio Che. Estamos de vuelta, gracias, con Oeste Tonight Show y, por supuesto, noticias del mundo, cosas que están pasando en un lugar muy lejano a donde estamos actualmente y que tiene que ver con un hombre que ya no está entre nosotros y que, bueno, fuera alguien que, podemos decir, marcó el siglo, en este siglo en el que estamos. Bueno, puede ser, porque la noticia es que han hallado pornografía entre los documentos de la casa de Bin Laden. Esa es la noticia. La cuestión es que el gobierno norteamericano resolvió desclasificar los archivos encontrados en la casa del líder terrorista. Y me gusta el titular: pornografía, sucesión y paranoia. Todo eso junto sin solución de continuidad. Entre las centenares de cartas, memos, notas, computadoras y archivos digitales secuestrados en el reducto de Osama Bin Laden, allí en Pakistán, había una vastísima colección de films pornográficos que ya están aclarando, no serán publicados por el Departamento de Estado norteamericano. Sí, es así. Así lo han decidido. Al contrario de un centenar de documentos difundidos hoy, que eso sí será publicado. Mira. Son muy locas las prioridades de los norteamericanos. Es decir, porno sí, documentos violentos no. La pregunta que me hago como periodista, es decir, lo primero que uno se tiene que preguntar si está interesado en estos temas es: ¿qué pornografía mirará el líder de Al-Qaeda? ¿Quién será su actriz favorita? Ahora, claro, tanto tiempo en un búnker es entendible. Es entendible. Pero digo, ¿quién le gustará? ¿Chase Lane? ¿Lisa Ann? ¿Rita Faltoyano? ¿Gente incendiando una bandera norteamericana y un McDonald's? Puede ser. Así lo confirmó la oficina del director de la National Intelligence USA, James Clapper, que habló de un cierto material pornográfico. A ver, pongámonos de acuerdo. O hay vastas cantidades de pornografía, que yo me imagino kilos y kilos de revistas Hustler y DVDs y VHS y una muñeca inflable. Eso de un poco de pornografía o cierta pornografía me da como que hay una diferencia importante. Que el jefe de la organización terrorista gustaba de los films porno se pensaba desde hace años. Según algunas fuentes, no está claro si lo secuestrado es una colección perteneciente a Bin Laden o más bien, aclaran, a otras personas que convivían con él en Abbottabad. Y yo quiero decir algo con una mano en el corazón, si me permitís, Mariano. La cámara 2 muestra que estoy llevándome la mano al pecho. Todo esto no hace más que humanizar al terrorista, ya que, vamos a ser sinceros, si alguien tuviera la posibilidad de entrar a nuestra casa sin que estuviéramos nosotros, ¿no se encuentra con pornografía? Supongamos que tu jefe entra a tu casa y se pone a revisar. ¿Y uno qué piensa? ¡Ay, no! ¡El tercer cajón! ¡Ay, no! ¡Está lleno! ¡Ay, no! Y si prende tu PC, la que usaste anoche sin borrar el historial. ¡Ay, no, el historial! ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No! La cuestión es que entre los documentos también se encontraron numerosas cartas con su hijo predilecto, lo que es conmovedor, y quien aspiraba a que lo sucediera en esta cuestión de, bueno, de poner bombas y cosas así. Sin embargo, poco después el líder de Al-Qaeda fue abatido, como la historia ya lo sabe, por las fuerzas norteamericanas y frustró sus planes. Sin embargo, y aquí me permito alzar un dedo y fruncir el ceño, sí, en los archivos también se confirma que Bin Laden pasaba sus últimos días, o lo que él creía eran sus últimos días, paranoico sobre el espionaje de los servicios de inteligencia occidentales. Pero eventualmente, según este informe, tenía claros momentos para dedicarse a sí mismo. Imagínate, ¿Cuánto más daño habría hecho y cuántos más edificios se habría volado si no se cascara de tanto en tanto? Sí. Digo yo. Esa es la noticia. En definitiva han encontrado porno en la casa de Bin Laden. Y me pregunto si en la casa de Bush, por ejemplo, de Obama habría. Ahora, después de tanto tiempo, vienen a revelar... que hay pornografía. O sea, pasaron mucho tiempo desde que encontraron y mataron a Bin Laden. Claro. ¿Qué cajón no habrán abierto? Algo que no sabemos. Acá hay porno que no descubrimos. Exactamente. En definitiva, entonces, lo que uno llega a pensar es que hay algo que, como decimos, no nos están diciendo. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Queremos darle las gracias a la gente que nos escucha desde Costa Rica, a Ichi, al amigo Sebastián de Rosario, Juan Manuel también que nos escucha semana a semana, no me olvido de nadie más, ¿no? Creo que no, perfecto, a ellos les mandamos un beso realmente muy grande. Y por supuesto, otra noticia que tuvo lugar esta semana tiene que ver con la indignación absoluta que causó un fallo de dos jueces que redujeron la condena a un hombre que había violado a un niño. La cuestión es que más de 91.000 personas apoyan el juicio político a los magistrados Piombo y Sal Llargués. Hablamos de una petición que circula por internet para que la legislatura bonaerense active el juicio político contra los jueces cuestionados ahora por liberación de un hombre acusado de abusar de un niño en un fallo en el que cuestionan la identidad sexual del niño. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el fallo de la polémica y el quilombete? Es que se conoció el fin de semana pasado, pero se trata de un caso que sucedió hace varios años. Nos referimos al Tribunal número 3 de San Martín, que había condenado a Mario Tolosa, nos referimos al vicepresidente del Club Florida, a 6 años de cárcel por abusar del menor de 6 años. Esta sentencia, hay que decirlo, obviamente fue apelada por la defensa del acusado. Por supuesto. Hablamos de Sal, Largués y Piombo, jueces de la Cámara de Casación bonaerense, que decidieron, ¿qué cosa? Quitar la calificación gravemente ultrajante al abuso sexual, al considerar que el menor ya había sido violado por su padre, hecho que, según el fiscal de casación Carlos Altuve, no está probado en un expediente, y aduciendo que la víctima tenía ya una supuesta, y esto cito entre comillas, orientación sexual homosexual definida. Al quitar el agravante, la pena para el abusador fue reducida a 3 años y 2 meses de prisión. Lo que dice el magistrado, que tuvo esta idea demente... Acá la platea... Acá la platea está que se realmente... Se muerde el pulgar. Se muerde el pulgar. Es que el chico ya había cambiado totalmente de hábitos. El menor ya venía con travestismos. Sí, en efecto, dijo eso. Estamos citando textual. Textual, no nosotros, señora, no joda, por favor. Esto es así. Nosotros, lamentablemente, tuvimos que mencionar estos hábitos en el fallo, pero era como hacerlo sintomático. Después está, es terrible esto, el dictamen de los psicólogos que nos informaron sobre estos cambios. Es decir, si uno tuviera que traducir del lenguaje técnico legal a la carátula del hecho, casi que el juez está diciendo, le pasó por puto. Es terrible, sí, realmente. Sí. No nos ríen porque es así. Es un nene de 6 años. Exacto. El pedido, lanzado hace 4 días por la plataforma Change.org, recordemos, una página que justamente tiene como objetivo alentar causas que se consideran por demás justas. Y que tiene validez legal. O sea, Change.org, el petitorio, al alcanzar determinada cantidad de firmas, se exactamente. Puede presentar. ¿Qué busca esta iniciativa? Bueno, el urgente tratamiento del juicio político a estos magistrados. En términos de números, el reclamo precisa 150.000 firmas para lograr el ingreso, digamos, formal a la legislatura, que ya juntó hasta, digamos, cosa de 2 días, aproximadamente 100.916 firmas que rechazan el fallo que redujo la pena contra contra esta persona. Estamos tuiteando en este momento el link para que firmen. Perfecto. El petitorio de Change.org para esto. De Change.org, el Twitter es OesteTonight, ¿sí? Muy bien. @OesteTonight. Ahí tiene el link para firmar el petitorio para el juez. Los autores de la iniciativa remarcaron que este no es el primer fallo en ese sentido, nos quedamos mucho más tranquilos, dado que en el 2011 solicitaron la reducción de la pena impuesta a un pastor acusado de abusar de 2 niñas de 14 y 16 años. Sin embargo, fue de récord, nos hicieron llegar el dato de que también se habría preguntado a dónde están los derechos de los pederastas, en dónde empiezan y dónde terminan, y seguro dijo, falta mucho por hacer en defensa de estas personas. Este juez, en otra declaración, destacó, el chico ya había adoptado una serie de costumbres que no son costumbres que se adopten en la escuela, por eso se dictó este fallo. Esto va sin remate. Y por supuesto ya salieron desde ya las preguntas de los periodistas. Un periodista de la Nación pregunta esta semana, ¿pensó en renunciar? Y Piombo dijo, no, yo siento que he cumplido con mi deber. Si yo traiciono algún día el Tribunal de Casación, seré el primero en renunciar. Y suponemos que también pudo haber dicho por lo bajo, y si se trata de apoyar a quienes entregan su vigor a los niños, juro por Dios que seré el primero en defenderlo. La cuestión es que esto también continuó con una catarata de expresiones de repudio, en este caso de legisladores porteños que consideraron que el fallo es xenófobo y machista. El Servicio de Paz y de Justicia pidió la suspensión directa de los jueces. Por ejemplo, se me ocurre lo que dijo el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosansky, que dijo, da mucha pena que sigan siendo jueces. Otra vez dijo, hoy hay un escándalo y estoy seguro de que esta gente va a ser desplazada de sus cargos y bien merecido lo tienen. Por otra parte habló también el Premio Nobel de la Paz, recordamos, el gran Adolfo Pérez Esquivel, que dijo, bueno, obviamente repudió el fallo y solicitó la suspensión inmediata de la decisión judicial. Los jueces resolvieron bajar la condena al imputado a raíz de la situación de su contexto socioeconómico, añadió. Lo mismo dijo la Comisión Provincial por la Memoria, que también repudió el fallo al considerarlo discriminatorio, sexista y patriarcal, y también violatorio, digo bien, de derechos de la víctima del abuso. O sea que hubo un montón de de expresiones de repudio, de enojo, de bronca, y el sindicato de barras e hinchas argentinos también difundió un comunicado muy breve que en el que se reza, se puede leer: si te vemos por la calle, te carneamos entero. Algo así. Esa es la noticia entonces de la semana. Le deseamos desde acá un montón de cosas muy lindas a este juez. Actualmente se necesitan 40.000 firmas más. Poco. A ver, tienen que llegar a las 200.000, ¿sí? Van 159.000 firmas. Sí. Y faltan 40.000 y pico. ¿Cuánta gente maneja internet en este país? ¿Cuánta gente tiene acceso a internet? Millones. Tira un número aproximado. No, la verdad no tengo ni idea. ¿Ponele 20 millones? No creo. ¿10 millones? Ponele. Son 10 millones, hacen falta 40.000 más. Sería bueno que alguien que tuviera internet empezara a hacer algo útil con ello, ¿no? Sí. Ahí. Bye. ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Bueno, picada Senaedo. Ok, este es un tema para tratar un poquitito serios por una cuestión de respeto. Así que, bueno, vamos a hablar de lo que ya trascendió el tema de la conocida picada mortal acá en Aedo. Como muchos saben, esta semana detuvieron al conductor de la picada en cuestión, Diego Cuevas, de 19 años. Está acusado de atropellar y matar a dos jóvenes, por si no sabían, a dos jóvenes que volvían de bailar y caminaban por Avenida Rivadavia. La cámara de Morón dice que iba a 127 kilómetros por hora, ¿sí? La orden la brindó la Cámara Penal de Morón y el juez Fernando Bellido explicó que la decisión se tomó porque había riesgo de fuga. Es decir, ahora lo detuvieron porque era posible que se escape. La tragedia en cuestión fue el domingo 5 de abril, cuando seis chicos de entre 16 y 24 años que volvían de bailar de Ramos Mejía, caminando por la avenida Rivadavia por la vereda, fueron atropellados por el Nissan Tida, ¿sí? Un auto importado muy bueno, que conducía Cuevas en la avenida Rivadavia al 5500 en la intersección con Maipú en Aedo. Para que se ubiquen, es aproximadamente 4 o 5 cuadras antes de llegar a la estación, o sea, yendo sentido hacia Aedo. Estas picadas, entre comillas, o simplemente estúpidos que les gusta andar rápido, es algo de todas las noches. Para ponerles un ejemplo personal, yo soy ciclista. Los fines de semana de verano, que amanece muy temprano, aprovechamos a salir a pedalear bien tempranito por la colectora como tantos otros, como cientos de otros ciclistas. El trayecto desde mi casa hasta la colectora esos sábados o domingos tempranos los hago con los huevos en la garganta, por situaciones como estas que se viven constantemente. Pibes que vuelven, digamos, de bailar, madrugada, y simplemente andan rápido, te tiran el auto, hacen lo claro. Que básicamente hacen lo que quieren. En un principio, Cuevas había sido acusado por el fiscal Alejandro Hons por homicidio simple con dolo eventual, un cargo que prevé apenas entre 8 y 25 años de prisión y no es excarcelable. Pero a mediados de abril, el titular del juzgado número 4 de garantías de Morón, Alfredo Maede, dispuso el cambio de carátula a homicidio culposo en concurso real con lesiones graves culposas, una figura legal que con una pena mucho menor, de entre 6 meses y 5 años de prisión, y que además es excarcelable. O sea, por eso el conductor del Nissan salió en libertad. Ahora, la pregunta acá es ¿por qué carajo el fiscal Hons le puso esta pena tan leve? ¿Por qué es necesario llegar a una instancia donde hay protestas como las que se vieron y procesos administrativos tan largos y tediosos en la justicia para corregir estos errores de carátulas que la mayoría de las veces no se corrigen? Por eso termina saliendo todo en la nada y nadie queda, digamos. Y no hay justicia, va. No hay justicia, sí. También el fiscal Hons confirmó que según el peritaje sobre la sangre de Cuevas, había consumido marihuana antes de conducir. O sea que además de tomar, había fumado porro. Tomar no sé, no dice la... Por lo menos en el informe no está. Dice que había fumado marihuana, que es peor. Claro. Entonces, a ver, yo la verdad no entiendo. ¿Qué crees que te diga? Encima había fumado marihuana y le bajan la carátula a una pena menor. Las picadas en Aedo, entre comillas, eran históricamente desorganizadas, como muchos de ustedes saben, en la avenida Gaona. O sea, desde hace tiempo la avenida Gaona está tranquila, ya sea debido a presencia policial, lomos de burro y otras acciones que tomó el municipio. Eso es un punto a favor. Pero en avenida Rivadavia, una zona, ustedes saben, concentrada de boliches, sobre todo entre lo que es Ramos y Aedo, nunca vas a ver un solo control de alcoholemia, ni un patrullero presente, ni uno. Nada, ningún fin de semana. De cierto, ¿eh? ¿Saben cuándo fue la única vez que yo vi un control de alcoholemia activo en Ramos Mejía? La noche en vísperas de Año Nuevo, 2014. Esto fue una vivada para joderle la vida o sacarle un poco de plata a muchas personas que no son las causas de las tragedias como estas. ¿Sí? Con esto yo no estoy eximiendo el consumo de alcohol al conducir, ¿eh? De ninguna manera. Pero claramente hay muy selectivo el control cuando es de alcoholemia, ¿sí? Cuando hay, si hay algún control de alcoholemia. En un segundo punto, el exceso de velocidad es exceso de velocidad con o sin alcohol. ¿Bien? En muchos casos, También los tipos que corren picadas y van a las chapas simplemente van por pelotude, porque son los pelotudos, sin haber tomado. Claro, no tiene más vuelta. Y sí, boludos, mi amor, siempre va a haber. Yo les cuento otro ejemplo personal. Pedaleando con el pelotón por Colectora, ¿sí? Un domingo a la mañana, un auto con unos cuatro pibes que habían nos seguía, ¿sí? Nos tiraba el auto encima durante kilómetros, nos vino jodiendo durante kilómetros. Al llegar a Moreno, paramos en una estación de servicio y había un auto de gendarmería, ¿sí? Que también los paró estos pibes, ¿sí? Nosotros les dijimos a los gendarmes qué era lo que había pasado, cómo nos venían tirando el auto, etcétera. Y bueno, seguimos camino y dijimos, bueno, fiu, listo, ya está. Kilómetros más adelante nos volvemos a encontrar con estos pibes. Es así. A ver, recordemos el caso de la Ruta 2. ¿Se acuerdan de estas dos personas que venían conduciendo una camioneta en pedo casi hasta el desvanecimiento? ¿Se acuerdan lo que era el video? Totalmente. Se caían, estaban desmayados cuando salieron del auto, de lo borrachos que estaban. Causaron otra tragedia y salieron libres. La Ina Barrios, manejando normalmente. A ver, no es un panorama prometedor y todavía cuesta horrores entender por qué cuesta tanto poner sanciones en estos casos, inclusive cuando tenés videos. Sí, que demuestran que son indesmentibles. Te está mostrando lo que pasó. Totalmente. A ver, por ahora lo único que se sabe es que Diego Cuevas está detenido y que si sale en libertad, cosa que no me extrañaría nada, va a tener que mudarse, ¿no? Seguro. A ver, para resumir, gente. A nosotros nos encanta la joda, la alentamos, está muy bueno. No quiero ponerme en esta postura aguafiestas o anticuados, ¿sí? Está todo bien. Sabemos que los boliches están arreglados con la cana para que no les caiga la concurrencia, ya sea los controles en puerta o en la calle, ambos, ¿sí? Esto fue así toda la vida, va a ser así. Pero me gustaría ponerles el próximo desafío, digamos, al equipo que tome la posta, ya sea quien sea, de intendencia en la zona, digamos, lo que pase en estas elecciones, y que de alguna manera continúen el éxito que ya se hizo en Gaona, ¿sí? Hacia el resto de las otras zonas céntricas, que todavía queda mucho, mucho por hacer. Let's go. compacto informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show, noticias y entrevistas en Perfume Importado, todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Un buen coñac no vendría nada mal, ¿no? Ah, estoy pipón. Pipón directamente. Momento de irnos. Sí, Santiago. Un placer, como siempre, como todas las noches. Buen fin de semana largo a todos. Recuerden ir al cajero, como les dijimos. Familia, asado, PlayStation, lunes de vagancia. Exacto. En definitiva, no se puede haber dicho de otra manera. ¡Saquen plata, saquen plata, saquen plata, saquen plata! Damas y caballeros, nos reencontramos el viernes que viene a las 20 horas. Mariano Aragunde. Adiós. Damas y caballeros, nos reencontramos la semana que viene aquí en esto que es Oeste Tonight Show. Los queremos un montón. Chau. Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana y conduzca con cuidado. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Culo. Durante años esperabas un Big Bang de esta magnitud.